Bienvenidos a Díscola número 44, RRR. Reduce, recicla, reutiliza. Como todos los martes desde Radio Malva, emitiendo en directo por el 104.9 en los poblados marítimos y por internet. También reponemos la madrugada del jueves y los domingos de 9 a 10 de la mañana. Y estamos en la parrilla de Radio Sata Pinto y Radio Pra en Asturias. La ley del camión de basura. ¿Alguna vez has visto el letrero que dice "Ponga la basura en su lugar"? Seguramente sí. Pero hoy te quiero compartir algo más que ese letrero. La ley del camión de basura. Bueno, pues a raíz de algunas noticias que han salido esta semana en la prensa acerca de quién gestiona los residuos en el Estado español, Coembes, sobre todo viniendo de un estudio que han hecho en Europa y han corroborado lo que se sabe desde hace mucho tiempo, que eso es un engaño, que es una estafa lo que están haciendo. Bueno, una estafa, en realidad ellos tienen su empresa montada y cuanto más Coembes son los que tienen, los que gestionan todos los contenedores amarillos del Estado español. Se supone que ellos, pues eso, ahí nosotros lo echamos ahí las cosas de plástico y todo ese rollo y ellos ya se encargan de la movida. Y pues son los mismos que producen los envases que estamos tirando ahí, los plásticos. Pues están las grandes marcas de refrescos y de bebidas y de todas esas tonterías que generan un montón de plástico, un montón de metales, un montón de historias, pues ellas mismas que son las que lo producen, pues son las que se encargan de reciclarlo. Entonces su modelo de negocio es una empresa privada, es una sociedad anónima con su junta de accionistas. Ellos no engañan en las campañas de reutilización, pero en su junta de accionistas no engañan a nadie. Ellos, cuanto más plástico produzcan y más residuos les llegue al contenedor, pues mejor, ¿no? Entonces Así va. Así está el campo, así está todo, que la mierda nos llega hasta las orejas. Y aparte, quizá también esto de que ha aparecido en prensa en los últimos días es porque... porque desde hace no demasiado tiempo China ha decidido que los residuos que le llegan, porque ya no le llegan envases, le llegan un montón de plastiquitos que vienen, todas esas cosas que son, que se compran, que vienen en un paquetito de galletitas y cada galletita tiene su plastiquito, pues todo eso pues al final no les sirve a los chinos para producir y han decidido que no importan más basura, sí, que hasta que no les llegue, que ellos quieren ya una materia prima que puedan utilizar, pero que basura no. Entonces, pues antes, mal que bien, una parte importante de esos residuos, pues bueno, venían de China, que se producían en barreños y mierdas de los chinos, y volvían otra vez a los chinos para hacer más barreños, y bueno, más o menos la historia iba circulando, más menos que más, pero bueno, una parte sí que andaba viajando para acá y para allá, y bueno, y volvía otra vez. Entonces, pues no acababa enterrada, o en la playa, o en el agua, en el mar. Eso ha cambiado. China ha dicho que no quiere más basura de esas características, y entonces esa basura, pues... Hay un lugar de ilusión que hace la vida mejor. Encontrarás diversión, alegría y mucho color. Un sitio donde saben ya lo que vas a necesitar. En un chino hay de todo, siempre cuesta la mitad. Rana, diente, braga, falso oro. En un chino hay de todo, y no tiene. Disfrutar, cine oriental, aventuras y hostias duras. No está de más regalar un perfume. Karlin Klevin te acompañan al comprar. Pero no es para vigilar. En un chino chino hay de todo en la mano. bueno, también está ocurriendo una cosa que antes ocurría y que ahora ocurre mucho más. Entonces, que son, hay un incendio de Ecoembes. Ellos, digamos que gestionan las plantas de reciclaje y todo ese rollo. Hay un montón que, digamos que ellos las tienen que estar aprobadas por ellos para que esa planta de reciclaje pueda tratar los residuos. Bueno, pues toda la semana se quema una desde hace algún tiempo, todas las semanas. O sea, aparecen ahí en la prensa, en pequeñas, en empresas locales, que se ha quemado un pequeño incendio en la planta de reciclaje tal, en el vertedero tal o en cual. Y es lo que están haciendo es quemándolo. Claro, como no pueden enviárselo a China, pues lo que no les va bien, pues se va quemando y así van tirando. Y bueno, para amenizar musicalmente este programa, tenía un disco que estoy intentando hacer una cuña así para el programa, que se llama RR100, que son como pequeños pedacitos de un subsello que se llama RR Records. Y estos de RR Records también reciclaban hasta... es un sello de noise, sobre todo. Al final he decidido poner Calypso y tampoco quiero atormentar con ruido al que no le apetezca, cada uno que le elija escuchar noise cuando quiera, y hay cosas muy interesantes. Y este es un sello que, o sea, en uno de sus subsellos se dedicaba a que los artistas, cualquier banda, enviase maquetas, bueno, discos o lo que fuese, grabados en cintas grabadas, digamos, recicladas, sobre encima de otras cintas. Y ellos las vendían pues a $4 o 4 euros, y hay cientos. O sea, si buscáis el catálogo de esta banda, hay cientos de bandas de noise pequeñitas, algunos se hicieron grandes después o conocidos, pero muchísimos. Entonces es un ejemplo como en la música, y no solo reciclar la cinta, sino el quien llevaba esta discográfica, el... ¿cómo se llama este hombre? Ahora después lo encontraré. De Massachusetts. Se dedicaba a eso, a facilitar a él que pequeñas bandas pues consiguieran darse a conocer o vender algún disco, alguna cinta sobre todo. Entonces, vamos a escuchar una cancioncilla de este catálogo. Went to town riding on a pony. He stuck a feather in his hat and called it macaroni. Yankee Doodle, keep it up, Yankee Doodle Dandy. Mind the music and the step, and with the girls be handy. Now Father and I went down to camp along with Captain Gooden, and there we saw the men and boys as thick as hasty pudding. Yankee Doodle, keep it up, Yankee Doodle Dandy. Mind the music and the step, and with the girls be handy. And there was General Washington upon a slapping stallion, giving orders to his men. I guess there was a million. Yankee Doodle, keep it up, Yankee Doodle Dandy. Mind the music and the step, and will the girls be handy? Along more than we fought and won, the British were defeated, and Yankee Doodle was the master with their suits repeated. Yankee Doodle, keep it up, Yankee Doodle Dandy. Mind the music and the step. Up, two, three, four, up, two, three, and with a girl be handy. this lesson, you're going to begin learning to become a disc jockey. Gradually, pronouncing every syllable of every word will become natural with you. As you know, this is the announcer you hear most of the time on nearly every radio station. Place your hand about 1 inch from the microphone. There are many kinds of music programs. Communism. Classical. Communist. Classical. Comparable. Classical. Conscience. Classical. Casserole. Country and Western music. Check, check, check, check. Classical. Just as with your first lesson, classical. Cellist. Folk music. Chicago. Country and Western music. Combined. Country and Western music. Cajole. Country and Western music. Calais. Kashmir. Rams rock and roll music. Chemise. Rock and roll music. Chenille. Folk music. Checker. Classical. Cheroot. Classical. Cherub. Classical. Chevrolet. Classical. Classical. Classical. Compose. Classical. Compose. Classical. Compose. Classical. Compose. Country and Western music. Compose. There are many kinds of music. Comprehend. Pues ahí sonaba Big City Orchestra con, era un, con el tema Jackasville, que está en el catálogo de esta discográfica RR100, que reciclaban las cintas. Y bueno, el hombre que tiró para adelante con esta discográfica se llama Ron Lizard. Y bueno, es una eminencia, lleva 30 años en el noise, cuando nadie, un montón de bandas no tenían donde publicar, pues él las publicaba, no solo en cintas, o sea, bandas que y gente que después llegó a ser conocida, los primeros discos fueron a través de su discográfica. Muy interesante. Y bueno, esta es la canción más llevadera que he encontrado de noise así en el catálogo, tampoco me ha dado tiempo a explorarle, pero es una mina. Al que le guste el noise, el catálogo de esta gente, fantástico, RR Records. Y al que no le guste, pues tampoco quiero taladrar. Entonces, a partir de ahora pondremos Calypso, que curiosamente Calypso, más que nada, ya que hablo de basura, pues tampoco voy a andar taladrando a la gente, pero curiosamente el nombre de Calypso viene de, en la mitología griega, era la que oculta. Entonces es un poco pues lo que vamos a hablar aquí en este programa, que es como el sistema de reciclaje que seguimos en aquí, pues es lo gestiona una empresa que se dedica a ocultarlo, básicamente. Por eso las cifras que hay de reciclaje son tan pésimas, y por eso está el campo como está. Cualquiera que tenga un poco de interés, que se acerque al vertedero de su pueblo, de su ciudad, y verá la que hay ahí. Es un agujero donde se va enterrando y se va echando tierra encima. Y las plantas de reciclaje, pues eso, arde una todas las semanas. Entonces, ese reciclaje tampoco está muy claro. Y a todo esto, pues el sistema está bien montado, o sea, para la empresa. La empresa Ecoembes, de la que forman decenas de multinacionales de producción de basura, básicamente, que meten en algún producto dentro de su basura, de sus envases, pero básicamente el plástico, que el plástico en realidad es una maravilla. O sea, hasta que se inventó, pues imaginaros, ¿no? Conseguir recipientes de ese tamaño fácilmente y baratos, pues no era fácil, ¿no? Era caro y sin embargo lo estamos tirando, ¿no? Es como si estuviésemos quemando la casa, ¿no? La casa en la que vivimos, pues la estamos quemando las ventanas para ir tirando, ¿no? Y cada vez el plástico que se produce es de peor calidad, porque ya se han agotado el plástico de mejor calidad. Y en vez de preservarlo y reutilizarlo, pues lo que se hace es o enterrarlo con la cantidad de años que tarda en deshacerse, o acaba en el mar. En el mar, grande, digamos, en los productos, las botellas, todo ese tipo de historias, y en los microplásticos que están apareciendo, que eso también, pues la ropa, es que, bueno, el listado de la contaminación es interminable. O sea, de donde tires se echa mierda, pero hoy nos centraremos un poco en eso, en los envases y en la empresa que gestiona los contenedores amarillos, que cada uno en nuestra casa pues hacemos lo que podemos y lo llevamos allí y tal, que ya cuando lo soltamos ahí pues ya nos podemos quedar tranquilos que ya hemos hecho nuestra parte. Pues no está hecha nuestra parte, porque a quien se lo estamos dando, pues lo que hace es sacar todo el dinero que pueda de eso eso no, mágicamente no desaparece ni acaba en las plantas de plástico ahí fundido y luego se vuelve otra vez al barreño o al cubo, ¿no? Es algo que cuando tiene que acabar en plantas, que personas, salvo el metal que lo cogen los imanes y cosas así, son personas las que cogen las bolsas, las abren y van separando. Separan esto de aquí, esto de allí, separan lo que pueden separar, porque el tetrabric no se puede separar, tiene no sé cuántas capas, y el papel plastificado tampoco. Entonces, las empresas que lo producen, pues también forman parte de la gestión. Entonces, ¿qué van a decir ellas? De hecho, aquí en la Comunidad Valenciana se intentó implantar el sistema de retorno, y claro, se les echó Coembes, o sea, la empresa esta en cuestión, enseguida se les echó encima diciendo que eso no podía ser, que no, que eso era un montón de problemas, un montón de gasto, que al final ellos lo hacen muy bien y de todas esas milongas, ¿no? Entonces, no solo consiguieron no hacerlo cuando estaba el conseller de... Julià, el conseller de valenciano, decidido totalmente hacerlo y tirando para adelante, pero claro, con sus socios de gobierno, con los lobbies, esto es un lobby, ¿no? Esta gente tiene muchísimo dinero que lo pone donde haga falta. Entonces lo pusieron, este hombre se tuvo que ir porque no lo consiguió cuando era su principal, y dejaron a la que se le enfrentaba, ¿no? A una tipa que es la actual consellera de medio ambiente, que fue la que más luchó para que eso no se hiciera. Pues ya está, el tipo se largó y ahora está ella, y así seguimos, pues siguen eso, quemando la basura o llevándolas a las cementeras, etcétera. Lo de la basura es una barbaridad. Please, mister, don't touch me tomato. Please don't touch me tomato. Touch me yummy pumpkin potato. For goodness sake, don't touch me tomato. Touch me this, you touch me that. Touch me everything I've got. Touch me plum and me apple too. Here's one thing you just can't do. All you do is feel 'em, feel 'em. Ain't you tired of the feel 'em, feel 'em? All you do is squeeze 'em, man. Ain't you tired of the squeeze 'em, squeeze 'em? Please, mister, don't touch me tomato. Please don't you touch me tomato. Touch me yummy pumpkin potato. For goodness sake, don't touch me tomato. Mister, take advice from me. The more you look, the less you see. If you just must have your way, double the price you've got to pay. All you do is feel 'em, feel 'em. Ain't you tired of the feel 'em, feel 'em? All you do is squeeze 'em, man. Ain't you tired of the squeeze 'em, squeeze 'em? Please, mister, don't touch me tomato. Please don't you touch me tomato. Touch me yummy pumpkin potato. For goodness sake, don't touch me tomato. hard like a coconut. Nuts on nuts, but nothing but. Before the tempter is sugar and hot, man, make up your mind just what is what. All you do is feel 'em, feel 'em. Ain't you tired of the feel 'em, feel 'em? All you do is squeeze 'em, man. Ain't you tired of the squeeze 'em, squeeze 'em? Please, mister, don't touch me tomato. Please don't you touch me tomato. Touch me, I'm a pumpkin potato. For goodness sake, don't touch me tomato. Don't Touch My Tomato, de George Simonetti, que está en un recopilatorio que se del sello Putumayo. Las canciones que vamos a poner después están en ese mismo álbum, que se llama Calypso Vintage Sound for the Caribbean. Una maravilla el Calypso. Y bueno, volviendo un poco a lo que hablábamos antes de lo que está ocurriendo, pues eso, un lavado de cara, ¿no? Que esta gente hace con el reciclaje, ¿no? De hecho, había más noticias esta semana, porque lo de esta empresa no solo es el a nivel la mierda que hacen, sino la mierda que meten en el cerebro, porque en un montón de periódicos, que igual puede aparecer un artículo en el periódico que, ay, mira que esto es de tal, en algunos, pues también hay anuncios de esta misma empresa, y en los que más anuncios hay, pues no ha aparecido ninguna referencia a este estudio internacional que recopila evidencias de lo que está ocurriendo, ¿no? En estos otros medios, pues aparece la reina Sofía, una voluntaria más en la lucha contra la basuraleza. Y aparece la Sofía esta con una bolsa de basura, y por ahí también está el presidente de la empresa. Pero el caso es que en este artículo en ningún momento en la fotografía se ve ahí a la Sofía con una bolsa de basura, pero no se ve lo que echa dentro. Porque detrás a quien tiene es al presidente de la empresa esta que gestiona los residuos, porque la reina tendrá algo que ver también en esta movida. Aquí, cuando hay cosas turbias, siempre está metida la monarquía. En la caza, en el no sé qué, en todo eso. Entonces, seguro que algo chungo. Pero lo curioso de la fotografía y de las noticias es que está con una bolsa de basura, pero no está recogiendo ningún envase, ningún plástico ni nada, porque el envase que recogería sería la lata del menda que tiene detrás, que es el que la está produciendo. Entonces está la mujer con la bolsa de basura y con la noticia que parece que está recogiendo pedos de unicornio. O sea, es impresionante cómo se lava la cara, que lo que ocurre con qué es eso, que mira, si hasta la reina recicla, pues vamos, y la princesa, pues nosotros también vamos a reciclar. Pero eso, no sé, que echan esa bolsa, nosotros echamos lo que compramos, y ella pues si no compra nada y lo que se ha encontrado ahí tirado, pues no sé, lo habrán pasado antes para que no se vea que es una, que el que marca es la que está tirando a la playa o no sé dónde están recogiendo eso, ¿no? Con esto son las noticias que en realidad es que te pones a leer sobre la movida esta del reciclaje y es un no parar. Por un lado están el buenismo de que bueno, vamos a reciclarlo todo, tenemos que tal, recicla, reutiliza, reusa, no sé qué, vamos a hacer talleres, vamos a hacer no sé qué, y todo muy bonito, pero se olvida algo muy importante, que es una empresa que no es, que está produciendo ese producto, está ganando un montón de dinero y se desentiende, y no solo se desentiende, sino que luego vuelve a formar parte de esta otra empresa que hablamos, que es la que gestiona, y también gana dinero con el, le cobra a los ayuntamientos no lo cobran a los ciudadanos, y luego pues venden lo que pueden, y en donde está el engaño realmente es que lo que no pueden vender, lo que no pueden sacar un beneficio económico, pues lo deberían tratar de alguna manera en que no se convierta, que no nos llegue hasta la mierda, hasta las orejas, que está llegando. O sea, solo tienes que, si vives, donde más se ve es en los pueblos pequeños. Bueno, ahora los están centrando, pero antes, que cada pueblo tenía su vertedero, era impresionante pasar por cualquier pueblo y ver lo que había allí. O sea, es una montaña que van echando tierra encima y tú vas allí volcando, y en algunos pone copar en la entrada. O sea, es increíble el sistema de gestión, el sistema de residuos, de todos los... Bueno, hay zonas, ciertamente, hay que fijarse en lo bueno, en el norte, en Euskadi, en esos sitios, hay sitios donde están llegando a reciclar un montón, con sistemas de puerta a puerta, con otros sistemas, cuando hay intención. Mira, Bildu, son los únicos que se han preocupado por reciclar un poco. Aquí el resto, de ningún ayuntamiento, en ningún lugar, lugar, nadie se preocupa lo más mínimo. Es eso, es esconder, es echarlo debajo de la alfombra, enviarlo pues a China o a países pobres, que pues allí pues, los corruptos de turno, pues tú le llegas allí, le desembarcas el barco lleno de basura y ellos lo sueltan ahí. Cualquiera que se ponga a buscar un poquito puede encontrar imágenes que de sitios preciosos, la selva, llenas de pues estos fajos que se llevan de aquí de basura y allí almacenados, porque eso es lo que están comprando, ¿no? O sea, alguien está ganando dinero con llevar eso allí. Entonces es importante no olvidarnos de que cuando no basta con reciclar el cartón por aquí, el plástico por allí, es muy importante no consumir, o sea, no utilizar cualquier cosa que lleve muchos envases, los plastiquitos, el no sé, el queso, el no sé, un montón de cosas, casi prácticamente todo lo que venden en los supermercados, ¿no? O sea, la única manera de salir de esto pues es comprar a granel, comprar en las tiendas cercanas al corte o al peso, pero lo de comprar en plastiquitos, eso es una mierda que va a acabar en el sitio más bonito que hay, porque solo suelen ser los sitios más pobres o los sitios más alejados, ¿no? Y allí es donde la van mandando, donde lo están escondiendo. Y a la luz de todo el mundo, o sea, no es una cosa que se estén escondiendo y que hagan algo, bueno, hacen la ilegalidad de que la parte que no pueden vender, pues la queman, la entierran o la envían fuera, pero eso no hay manera de controlarlo, ¿no? Porque son ellos mismos quien tienen las plantas, quien tienen, no sé, esto, el ayuntamiento, está todo el tinglao montado, ¿no? O sea, en Italia está la mafia gestionando la basura y aquí pues también la mafia de los políticos y los ayuntamientos y concejales y todo esto. I'm crazy like mad, for you I'm crazy like mad. Come dance with me and you will see, for you I'm crazy like mad. When tourists travel down Bahamas way, they come to hear me sing at Junkanoo Cafe. And when I see somebody rich and gay, I go up to his table and then I say, for you I'm crazy like mad, for you I'm crazy like mad. Come dance with me and you will see, for you I'm crazy like mad. That's how I hope to meet a millionaire, someone to take me traveling everywhere. But then I met a Latin man instead, and when we started dancing, to me he said, for you I'm crazy like mad, for you I'm crazy like mad. Come dance with me and you will see, for you I'm crazy like mad. No money, but he kissed like mad. I fell for Pancho, but he was so bad. He said we'd married and he sailed away. And now I dream of Pancho each time I say, for you I'm crazy like mad, for you I'm crazy like mad. Come dance with me and you will see, for you I'm crazy like mad, for you I'm crazy like mad. For you I'm crazy like mad. Come dance with me and you will see, for you, for you, for you I'm crazy like mad. Crazy like mad, loco como loco, de Leslie Scott and Irene Williams, también en el recopilatorio Calypso Vintage Songs for the Caribbean. Y bueno, continuamos. ¿Qué hacemos con la basura? Pues lo que decíamos antes, no consumir es lo primero y no fiarnos. De hecho, de esas empresas deberíamos localizarlas, quiénes son, y cualquier cosa que venga de ellos, no consumir nada de ellos y se darían cuenta de lo que ocurre. Porque los tentáculos que tiene esto es una mafia, o sea, igual que en Italia, pues aquí es igual, la mafia de la basura y de producir y de explotar y... Y también, ahora nos vemos como nos vemos, también es un desastre ambiental. Sí, Luis, si me permites intervenir en tu programa. Claro que sí. Yo, si quieres, en esto que estás comentando, tengo un amigo que me decía hace poco que la industria alimentaria, en lo que es muy buena, es empaquetando. Entonces ha logrado que cosas que no necesiten empaquetado lleven, los empaqueten, con lo cual un buen consejo es decir, no compres cosas sobreempaquetadas, ¿no? Sí, eso es importantísimo porque ese plástico es de muy mala calidad, muy difícil de separar. Y creo que es el camino, ¿no?, de cada uno. O sea, no basta con lavarnos la cara y pensar que al echarlos ahí en el, aunque luego consumamos repetidamente cosas empaquetadas, muy empaquetadas, porque hay cosas que, bueno, igual no hay más remedio que envolverlas, así que en realidad tampoco estamos diciendo que el plástico tenga que desaparecer, ¿no? En algunas cosas es muy útil, pero lo que no se puede gestionar es cómo se está gestionando y o sea, directamente debería estar prohibido, pero ya que no está prohibido, creo que la responsabilidad personal está ahí en eso y es una buena vara de medir, ¿no? Si está muy empaquetado, mira, no lo quiero, ya puede ser lo que haya adentro lo más delicioso del mundo, me están engañando porque esa mierda la están echando en la tierra o en el mar, ¿no? Y en el caso de Coembes que comentabas, en el consejo de administración, o sea, son propietarios de esa empresa, que es la empresa que recicla un porcentaje altísimo de residuos en toda España, está formada por Mercadona, El Corte Inglés y el resto de Coca-Cola, de la peña. No marcas, pero vamos, si la mola decirlas para que sepamos dónde no hay que ir, o sea, Procter & Gamble, o sea, los grandes productores de mierda, básicamente, mierda capitalista, son los que se supone, luego tienen, lo peor de todo es el lavado de cara que tienen, ¿no? O sea, todas las campañas, se están metiendo hasta los colegios, hay que tener mucho cuidado con eso, porque es lo que se pretende con todo esto es como limpiar la conciencia del consumidor, ¿no? Que el consumidor piense que, bueno, pues yo hago mi parte, ¿no? Yo compro esto, que es muy bonito, que me lo ponen en un paquetito verde, que pone que es un tanto por ciento reciclado, pero da igual el tanto por ciento reciclado, tiene mucho plástico y no se está reciclando, eso es evidente, o sea, hay que hacer preguntas en los ayuntamientos, dónde están los contenedores, dónde están los basureros, cómo se están gestionando, esos incendios, esos pequeños incendios que aparecen en el periódico son muy importantes, se está quemando. Entonces, si se ha elegido si no se hacen incineradoras de basura, es precisamente por eso. Entonces, lo que están haciendo es quemarlo al final, es una barbaridad. Ahora ya no se habla de incineradoras, hace unos pocos años sí que se hablaba de incineradoras, ¿no? Sí, de incinerador así, ya ha quedado claro que eso es malísimo, ¿no? Que al final quemarlo no es lo mejor. Aparte que es un material, el plástico es petróleo, ¿no? Es un material buenísimo, es muy útil, es impermeable, tiene un montón de cosas. Bueno, lo más claro de este asunto es que los mismos que crean el problema nos venden la solución, lo cual nos deja en muy mal lugar a nosotros como consumidores. Claro, y como ciudadanos, o sea, no podemos, y lo más importante es no dejarse engañar en creernos que sí, que lo estamos haciendo bien, porque yo estoy haciendo mi parte, y mi parte desde mi casa hasta el contenedor, pues yo lo estoy haciendo, y como se supone que los gestores públicos, pues no son gestores públicos para empezar, son gestores privados que quieren ganar dinero, y cuanto más mierda haya, más dinero ganan, y cuanto más fácil sea deshacerse de esa mierda, de esa basura, más dinero ganarán, entonces no se les está exigiendo que hacen con eso, nadie les está preguntando qué ocurre, no, se ha quemado, no sé, tal, bueno, lo hemos vendido, ahora lo hemos mandado a China, lo hemos mandado a África, no sé, es todo un conglomerado, una mafia, básicamente. Esa ecuación es problemática, si cuanto más mierda hay, más dinero gano, tendré gran interés en que siga habiendo mucha mierda, claro. No hace falta ser demasiado espabilado para llegar a esa conclusión. Oh, Jeremy Yakiko Walinstead Market, not a quarter would sell. Oh, Jeremy Yakiko Walinstead Market, not a quarter would sell. I say, Lord, not a light, not a bite, what a sort you denied. Lord, what a light, not a bite, what a sort you denied. Oh, everybody come feel up, not a quarter would sell. Everybody come feel up, not a quarter would sell. I say, Lord, not a light, not a bite, what a Saturday night. Oh, Lord, what a light, not a bite, what a Saturday night. Say, do me mommy no beat me, kill me, sick a merry-go-round. Do me mommy no beat me, kill me, sick a merry-go-round. Say, Lord, what a light, not a bite, what a Saturday night. Oh, Lord, what a light, not a bite, what a Saturday night. I say, soldier, sailor, come feel up, not a quarter what sell. Soldier say la come feel up, not a quarty what sell. Lord, what a light, not a bite, what a Saturday night. Lord, what a light, not a bite, what a Saturday night. Time too tight, figure tie up somebody. Time too tight, figure tie up somebody. Time too tight, figure tie up somebody. Ladder doodle, ladder doodle, tie up somebody. Tight, tie up somebody. Bueno, pues continuamos con hablando de esta empresa, Coembe, podemos decirlo. Es una empresa mafiosa en la que están las grandes productoras de plásticos y de envases que consumimos o que tenemos alrededor, y se supone que son las encargadas de gestionarlo, y lo único que hacen es ganar dinero con ello y poco más. Pero bueno, lo único, hacen muchísimo más, porque por ejemplo en Madrid directamente sus contenedores solo tienen capacidad para recoger un tercio de los envases que se generan en la ciudad de Madrid. El resto, pues no sé dónde acaba, pero directamente no les cabe en el ni invierten en más contenedores ni nada parecido. Lo que sí invierten, y la Comunidad de Madrid tampoco invierte, porque ya se supone que los otros tienen que invertir, pero lo que sí ha invertido la Comunidad de Madrid son 500 millones de euros en propaganda de Coembes. Es que eso es muy grave, ¿no? Como todos los periodos, todo el dinero que hacen, que la mayor parte del dinero que gestionan se acaba en la prensa o en publicidad o en cosas así, y luego tienen proyectos muy muy peligrosos, como es el proyecto Libera, que es una iniciativa de Coembalajes España, y lo único que hace es representar los intereses de la industria del envase de usar y tirar, y esto lo lleva a las aulas. O sea, es como meter publicidad en el colegio, ¿no? O sea, eso es muy importante, que deberían salir, o sea, no deberían ir a los colegios esta empresa, porque lo único que está haciendo es lavarse la cara, y es como decir, sí, consumir más y buscarse las maneras en que los niños, es como, no sé, no se llevan empresas a los colegios, ¿no? Entonces esta empresa que pinta ahí, ¿no? Y ahí es un proyecto que está entrando y que va a todos los niveles, ¿no? Desde en un montón de colegios, ¿no? Y habla de muchísimas cosas, ¿no? O sea, bueno, parte de la precariedad laboral de los educadores ambientales, los que van allí, que al final cobran una mierda, pero ellos lo que están allí es pues contratados, y de colegio en colegio, pues lavándole la cara a esta empresa y a lo que es el contenedor amarillo, ¿no? Eso que tú llegas al contenedor, lo sueltas ahí y ¡ay, qué guay!, ¿no? En el colegio también hacen ligas de reciclaje, hacen todo fantástico, pero en el colegio, y no en tal colegio, ¿no? Porque hay multitud de talleres de reciclaje y de pues cositas de esas, de cómo hacer, pues no sé, pues de pintar botellas y no sé qué, todo muy bonito, pero lo que se está haciendo es quitar la vista del problema, que es unas empresas están generando algo que es muy nocivo para la salud, y que ahí siguen, y cuanto más generen y más dinero ganan. Entonces esto se debería acabar de alguna manera, y la mejor manera, que la única manera que tenemos en nuestras manos ahora mismo es no consumiendo nada que venga de ahí, o reducirlo al mínimo. Entonces supongo que entonces ya las cosas empezarán a cambiar, pero si esperamos que estas empresas o estos ayuntamientos que tienen sus acuerdos firmados y todo esto no lo solucionen, pues así no es para el pelo. Y solamente tienes que, si te interesa un poco el tema del reciclaje, tienes que investigar un poquillo. Bueno, de hecho, buena parte de la información que estoy hablando hoy la he encontrado en un blog muy interesante que se llama Productor de Sostenibilidad, y pues habla de un montón de cosas, de cómo es, básicamente habla de eso, de cómo es cómo se genera, cómo se engaña, ¿no? con todo esto, ¿no? Cómo se lava la cara, cómo se mira para otro lado, se quema y repetidas veces, ¿no? O sea, si te interesa el tema, no es una cosa que esté oculta, que sea una cosa así como la mafia italiana, no, esto está a la luz del día, el consejo de administración, la junta de accionistas, los kilos, y eso a nivel general. Aquí a nivel así más cercano, ya esperamos contar con algún invitado que sabe bastante del tema, y lo que ocurre aquí con la mancomunidad que gestiona los residuos es una barbaridad. O sea, es como se está comprando se está cobrando por traer la basura de Gandía aquí, y se está cobrando menos por tonelada a la gente de Gandía que a la gente del mismo municipio donde está ubicado el vertedero, la planta de reciclaje que la llaman ahora, que se quema cada tanto. Vamos a escuchar otro de Milla. There come the drum, there come the drum. When Papa beat the gumbe drum, for my little dancing people come to hear the rumble of his jungle drum. There come the drum, there come the drum. They feel the rhythm of his beat, from swaying it to dancing feet, when Papa beat upon that gumbe drum. Dagum bedrum, dagum bedrum. He beats the rhythm that can give him heat, from swaying hip down to those dancing feet. Recreation, agitation, combination, great sensation when Papa beat upon that gum bedrum. Dagum bedrum, dagum bedrum. That can give them heat, from swing hip down to the dancing feet. Recreation, agitation, combination, great sensation when Papa beat upon that gumbe drum. The gumbe drum, the gumbe drum. Oh Lord, the gumbe drum, sweet aching drum. The gumbe drum. Escuchamos Gumbe Drum de Percenti Brothers. Y bueno, pues lo que decía, que esperamos contar con alguna persona que sabe más a nivel local de cómo se gestiona la basura en esta zona, y es da miedo, vamos. O sea, todo lo que se habla, lo que dicen, lo de los incendios, cómo se queman, cómo se engaña, cómo hay las cifras. No hace falta buscar cosas ocultas, de que estén engañando, de que estén, no, simplemente las cifras del dinero que mueve esta gente, de cómo ese dinero se reinvierte y cómo acaba en los bolsillos de unos pocos y la basura acaba en el campo, es más que evidente. No es una cosa que se molesten mucho en esconderla, porque entre que es muy grande y en realidad es muy cara también, ¿eh? Lo del en realidad en Valencia hace años que se cobra con el recibo del agua, pero si miráis en vuestro recibo del agua, más de la mitad del precio del recibo del agua es de reciclaje, es la tasa de reciclaje, ¿no? Y esta parte es proporcional a lo que consumas de agua, no sé qué puede tener uno que ver, pero todo este dinero acaba en las manos de unos pocos privados, y bueno, si la basura acabase de una manera razonable, ¿no? Una parte reciclada y la otra parte tratada y, bueno, minimizando daños, ¿no? Pues todavía, pero no, es todo lo contrario. O sea, es como se lavan las manos y esto por aquí es, se ve porque es muy grande y es difícil de esconder, pero ellos no se cortan un pelo. Camiones para acá, camiones para allá y barcos para un lado y para el otro y la basura pues dando vueltas. Y bueno, pues luego por otro lado hablan de, pues eso, de ecología y de no consumir y los coches eléctricos y no sé qué, pero eso, la basura va y viene, una vez es en forma de producto y otra vez es en forma de desecho, pero se recorre el mundo para acá y para allá y es lo que tenemos que evitar. Nosotros como consumidores no nos quedan muchas más opciones que evitar esto. Limbo, limbo, limbo like me. Limbo, limbo, limbo like me. Big one, small one, and those like me. And if your girlfriend is playing too slow, teach her the limbo and watch her go. Listen now to your souvenir from the club called the Junkanoo. There they sing and do their dance, there the limbo as it chants. Here's sweet Richard, the cool, cool one, he limbos more than anyone. He limbos left and he limbos right, till he goes out of sight. Oh, limbo, limbo, limbo like me. Limbo, limbo, limbo like me. Limbo, limbo, limbo like me. Limbo, limbo like me. Big one, small one, and those like me. Limbo, limbo like me. And if your girlfriend is playing too slow, teach her to limbo and watch her go. Peanut's tail of the bongo king plays his drums at the Junkanoo. He beats it soft and he beats it loud. He beats it so that he thrills the crowd. But when it comes to the limbo dance, he moves so fast, he bursts his path. He limbos left and he limbos right, till he goes out of sight. Oh, limbo, limbo, limbo like me. Limbo, limbo like me. Limbo, limbo, limbo like me. Limbo, limbo like me. Come on, girl, and limbo with me. Limbo. Yes, limbo. You got to make it, man. Limbo, limbo like me. Limbo, limbo like me. Limbo, limbo, limbo like me. Limbo, limbo like me. Big one, small one, and those like me. Limbo, limbo like me. And if your girlfriend is playing too slow, teach her to limbo and watch her go. Here's the boss of the Junkanoo. He drinks more than the customers do. He's a painter and sculptor too, but don't let him do a bust of you. To dance the limbo, he's very well geared. He gets under the stick by the breadth of his beard. He limbos left and he limbos right, till he goes out of sight. Oh, limbo, limbo, limbo like me. Limbo, limbo, limbo like me. Limbo, limbo, limbo like me. Limbo, limbo like me. I want a girl to limbo with me. Limbo, limbo, limbo. Come on, girl, and limbo with me. Limbo, limbo, limbo. Make we limbo up and limbo down. Pues escuchábamos The Limbo Song de Frankie Anderson. Y bueno, no nos queda demasiado tiempo, vamos a ir despidiendo ya. Esto ha sido Discola número 44, Recicla, Reduce, Reutiliza. Y hablaremos de este tema, hablaremos largo y tendido con algunas personas que saben más del tema, que han investigado bastante. Y pues esto ha sido Discola 44 desde Radio Malva, los estudios de la calle Barraca. Estuvo Alfonso Moreira a la producción técnica y Luis al guión y locución. Hasta la semana que viene. There was a man named William Morgan, took his girl to see a play, and on their journey homeward they stopped into a cafe. As soon as they were seated, Lizzie grabs the bill of fare. She calls the waiter to her and ordered everything was there. He said, honey, I know you hungry girl, but I don't like to squeal. But who do you suppose is going to pay for such a meal? I'll be satisfied to buy you two or three things that I have, but the appetite you have tonight will break a million here. My name is Morgan, but it ain't JP. There's no bank on Wall Street that belong to me. Forget that champagne appetite, for the best you get is beer tonight. My name is Morgan, but it ain't JP. Bill Morgan married Lissy, thinking that girl will change your ways. But what she did to William's waist, it's most a shame to say. Whenever she goes shopping, she buys everything she sees. And what she does not pay for, she will send home COD. One day, six big delivery wagons rolls up to Paul Bill's door. Said, please, Mr. Morgan, accept these goods while I go back for more. It didn't take William Morgan long to get his hat and coat. That's all he had, yeah. And when Lizzie came back home that night, she finds a little note. What's that note say? My name is Morgan, but it ain't J.P. You must be thinking I own some railroad company. You might have known me pretty long, but you got my initial wrong. My name is Morgan, but it ain't.